aplauso. Para mí es un honor y es un placer, este siervo de Dios, tenerlos aquí. Y este es el culto de la montaña. Porque todo el mundo que ha participado aquí de la montaña, denle un aplauso más grande al Señor. Está en familia. Esto es la familia extendida. Te queremos un montón. Y que Dios te use con poder. Gracias. Adoramos al Señor. Verdaderamente es un privilegio. Gloria a Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé, amado, pero hay una presencia del Señor preciosa en esta noche. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Es tan fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Es fuerte sobre mí. Gloria a Dios. Amados, gloria a Jesucristo. Si usted vino a ver al hermanito Marrero a predicar, gloria a Jesucristo, yo no tengo nada que ofrecer. Pero el Dios de la gloria, el Santo de Israel, aleluya, es el que da palabra, gloria a Dios, aleluya. Ese es el que habla al pueblo, gloria a Dios. Ese, aleluya, es el que está aquí. Y todo esto, en esta noche, esos asientos están llenos de la presencia de Dios. Están llenos de ángeles, aleluya. Este lugar está repleto. Yo no sé si usted puede verlo, pero yo lo miro, gloria a Dios. Y esto está lleno completamente de la presencia del Dios Altísimo, de los ángeles, aleluya, que en esta noche se han dado cita por aquellos que no están. ¡Ay, santo! Ese es el Dios que yo conozco. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así mismo en pie vamos a considerar unos versículos, gloria a Dios, en la palabra del Señor. Y buscamos Juan 18. Libro según San Juan, capítulo 18, gloria a Dios. Y en ese capítulo 18 vamos a considerar dos versículos, en el 37, gloria a Dios, y el 38. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande, eres maravilloso. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Dios, aleluya, qué lindo. Oh, gloria, gloria al que vive para siempre. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo entonces Pilato, luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Óigame, yo quiero repetir ese texto, esa pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: no hallo en él ningún delito. Padre Santo, Dios bueno, Dios de misericordia, nos humillamos delante de ti. Reconocemos el Señorío de Cristo, reconocemos que tú eres Dios y que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Aleluya. Bendícenos, Señor. Da palabra a tu pueblo, oh Dios. Confiamos, Señor, oh Padre de la gloria, que tú vas a hablar en esta noche. Oh Señor, pasa carbón encendido por mis labios. Oh Señor, porque yo no tengo nada que dar, pero tú sí, Señor. Oh Padre, tienes pan, Señor de vida. Oh gloria al que vive. Puedes sentarse, amados. Aleluya. Óigame, leyendo este pasaje, gloria a Dios, de la palabra, Gloria a Dios. Me detuve en esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Óigame, desde el comienzo de los tiempos, la gente busca la verdad. Gloria a Dios. En tiempos pasados, gloria a Jesucristo, querían encontrar la verdad de que el hombre había descendido del mono. Gloria a Dios. Aleluya. En este tiempo, la gente está buscando la verdad en la mentira. Gloria a Dios. En la fábula, en los cuentos, gloria a Jesucristo. La gente está buscando la verdad, gloria a Dios, escapando de la verdad, gloria a Jesucristo, a la fábula, a los cuentos, gloria a Dios. Vemos en la televisión, gloria a Jesucristo, novelas, aleluya. Vemos películas, gloria a Dios, de ciencia ficción, gloria a Jesucristo. El mundo está sumergido en la fantasía, gloria a Dios. Porque es que no quieren, gloria a Jesucristo, enfrentarse a lo que es la realidad, a lo que es la verdad. Y Pilato sabía muy bien qué era la verdad. Pilato sabía que Jesucristo era la verdad. Lo sentía en su corazón. Porque cuando uno está frente a la presencia de Dios, lo siente, su corazón vibra. Su alma se estremece. No puede, gloria a Dios, aleluya. Uno siente que es la verdad. Lo sientes en el corazón. Cuando sientes la presencia del Señor en tu vida, se siente. Y Pilato sentía esto. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Pilato tomó en sus manos y puso en la balanza, gloria a Dios, de sus manos, gloria a Dios, lo que él tenía, lo que podía perder. Aleluya. Fuerza. Gloria a Dios, grandeza. Y una mala decisión de él podía afectarle en su condición. Aleluya. Y fue más fácil para Pilato poner en las manos de otro, gloria a Dios, esa decisión. Porque pesó en balanza lo que podía perder. Aleluya. Era mucho. Igual los sacerdotes, gloria a Jesucristo, decían ellos, era mejor sacrificar a un hombre que a un pueblo. Aleluya. Es mejor sacrificar a un hombre que a un pueblo, que a una nación, gloria a Jesucristo. Aleluya. Y en esta noche, gloria a Dios, quiero poner por el título, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para tu vida? ¿Qué es la verdad? ¿Conocemos la verdad? Gloria a Dios. Jesucristo dice, gloria a Dios, en Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Hay gente que están en el camino. Gloria a Jesucristo. Pero se saltan, gloria a Dios, la verdad. Y quieren seguir por la vida. Aleluya. Quieren seguir por la vida. Gloria a Dios. Están en el camino, gloria a Jesucristo, pero no quieren chocar con la verdad. No quieren chocar con la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es que Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Y vino con promesa. Gloria a Dios. Sin embargo, el mundo se sumerge en la fábula, en la mentira, gloria a Dios. ¿Y saben qué? Que se ocultan en la verdad de su mentira. Se ocultan en la verdad de su mentira. Y engañan los pueblos. Y engañan las naciones. Hallará el Hijo del Hombre fe en el mundo cuando volviere. ¿Sabe? Porque el enemigo está destruyendo las naciones. El enemigo está, gloria a Dios, solapadamente tras de una falsa y una media verdad. Se han llenado las naciones, aleluya, de falsas doctrinas. Te enseñan, por un lado, gloria a Dios, la mitad, aleluya, pero no viven lo que predican. No viven lo que predican. Oh, gloria a Jesucristo, aleluya. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y ahora quieren saltarse a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay religiones que quieren sacar al Señor Jesús, ponerlo como profeta, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, en vano fue su sacrificio. Cuando Pablo, gloria a Dios, decía, aleluya, crucificado estoy juntamente con Jesucristo. Aleluya. Porque es que para conocer la verdad hay que morir. Es que para conocer la verdad y estar en la verdad hay que morir. Pablo murió, gloria a Jesucristo, a sus pasiones, a sus deseos, aleluya, a lo que mejor le convenía, gloria a Dios. Por eso decía, las marcas llevo en mi cuerpo, gloria a Dios. Y no solamente las marcas, gloria a Jesucristo, de los azotes, sino del rechazo, del abandono de los de él. Porque cuando estuvo primero preso, estuvieron muchos con él presos. Óigame, pero poco a poco lo fueron dejando solo. Preso solo en mis prisiones. Se sintió solo, abandonado, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Crucificado, estoy junto con Cristo. Aleluya. Hay que morir, gloria a Jesucristo. Aleluya. Para después resucitar en una vida nueva. Oh, gloria a Dios. Porque una fuente no puede dar dos aguas. O somos o no somos. Tenemos que chocar con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que no podemos servir a dos señores. Porque a la larga de la postre, gloria a Dios, vamos a terminar odiando a uno. Oh, gloria a Dios. poniéndolo por medios. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Oh, iglesia. Aleluya. Es tiempo de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Gloria a Dios. Significado de la verdad. Gloria a Dios. En hebreo, emuna. Dice que es confianza y fidelidad. Confianza y fidelidad. Confiamos en el Señor, pero le somos fieles. Confiamos, pero lo somos fieles. Le es fiel la humanidad al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En griego, aletheia, revelado y descubierto. Es que cuando llega, gloria a Dios, la verdad a nuestra vida, gloria a Dios, descubrimos, gloria a Dios, que Jesús es maravilloso, que Él es grande y poderoso, gloria a Dios, aleluya, que es maravilloso en nuestra vida, gloria a Dios, aleluya, que cambia nuestro lamento en baile, esa es la verdad, que es un Dios que sana, esa es la verdad. Que es un Dios, aleluya, poderoso, en batalla, gloria a Dios. ¿Y por qué estás llorando, tirado, gloria a Dios, en la oscuridad de tu cuarto? Allí donde el Señor te ve con tus lágrimas. Sabes, Él está peleando tu batalla. Él está peleando tu batalla. Has conocido la luz. ¿Sabes quién es la luz? Aleluya. La luz del mundo es Jesucristo. Gloria a Dios. Y la verdad es Él. Y ese cuarto se inunda de la luz de Cristo. Aleluya. Oh, gloria, gloria. Ese cuarto se inunda de la luz de Cristo. Levántate. Seca tu llanto. Oh, gloria a Dios. Porque Él está en control. No temas ni desmayes. ¡Ey, santo! ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Pero que no basta conocer la verdad. Es que hay que trabajar por la verdad. Es que hay que llevar a otros la verdad. Aleluya. Es que podemos detener en el camino, gloria a Dios. Es que tenemos, aleluya, que lo que recibimos, gloria a Dios, es tan grande que debemos, gloria a Jesucristo, llevarlo a otros, gloria a Dios. A otro nivel, aleluya. Decirle a todo el mundo, hemos conocido la verdad. Pero no quedarnos solamente que la hemos conocido, que la hemos vivido, que nos hemos gozado. Sino que traslademos ese gozo, esa esperanza de vida, gloria a Dios, a otros. Esa es la realidad de la verdad. A eso vino la verdad, a buscar lo que se había perdido. Y esa es la encomienda que le dio a la iglesia. Esa es la encomienda que te dio a ti, me dio a mí. Dar testimonio de la verdad. Aleluya. Óigame, yo quiero decirle un testimonio, gloria a Dios, de un hombre que estaba endemoniado, que vivía en los sepulcros, gloria a Jesucristo, que se daba y se apedreaba, gloria a Dios, vivía solo, y allí llegó la verdad y lo libertó. El endemoniado gadareno, gloria a Jesucristo. Un hombre totalmente perdido, sin esperanza, Pero allí la verdad dijo, crucemos al otro lado, porque sabía que al otro lado, gloria a Dios, había alguien que necesitaba de la verdad. Oh, gloria a Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Necesitaba oír de la verdad. Y allí llegó la verdad. Lo libertó la verdad. Oh, gloria a Dios. Y no solamente eso. Ese hombre, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Se fue a dar testimonio de la verdad. Gloria a Jesucristo. Y se fue a Decápolis. Gloria a Jesucristo. Y déjeme decirle que Decápolis es un territorio extenso. Le dicen Decápolis porque agrupaba 10 pueblos, 10 ciudades. Que él no solamente se fue a un solo lugar, tenía 10 ciudades para decir, gloria a Jesucristo, lo que la verdad había hecho por él, lo que Jesucristo hizo por aquel hombre, gloria a Dios. Se fue a dar testimonio, se fue, gloria a Jesucristo. Aleluya. Y no le estoy hablando, amado hermano, porque siempre esto lo aclaro. Es que mañana usted va a dejar la iglesia y se va a ir. No, no, esto es aquí. Esto es aquí. Que después el Señor le abra puertas. Allá el Señor le va a abrir puertas en su tiempo, gloria a Dios. Siempre me cuido, gloria a Jesucristo. Aleluya. Siempre me cuido, gloria a Dios. Aleluya. Porque hay gente esperando. Le digo una vocecita, arranca y por ahí me voy. Gloria a Jesucristo. No, usted espere, gloria a Jesucristo, la salida. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesucristo. Y cuando el Señor le dé la salida, vuelve y ore. Gloria a Dios. Aleluya. Y pida confirmación. Y cuando llegue la confirmación, vuelve y ore. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Y salga con la bendición de Dios. Aleluya. Salga con el poder del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesucristo. No oiga todo lo primero y arranque a correr. Gloria a Jesucristo con lo primero que le digan. Gloria a Dios. Porque aquí, Puerto Rico, gloria a Dios. Y en esta iglesia, todavía hay mucho que hacer. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Aquella mujer samaritana, gloria a Dios. Con esto estoy concluyendo, gloria a Jesucristo. Aleluya. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Óigame. Y cuando vemos este panorama, gloria a Jesucristo, de la samaritana, gloria a Dios, era que los judíos y los samaritanos, gloria a Dios, no se llevaban. Y no se llevaban porque los samaritanos se habían contaminado, gloria a Dios, aleluya. Y para los judíos, pues, era un pueblo, gloria a Jesucristo, que no ligaban con ellos porque tenían de diferentes sangres, gloria a Dios, aleluya. Y dice que le fue necesario a Jesús llegar y alcanzar lo que supuestamente no servía. Lo que no servía, Señor Jesús dijo, no, yo tengo que ir allí. Porque ¿qué? Lo que no sirve para los hombres, para Dios sirve. Y es grande. Y hace cosas maravillosas, aleluya. Y cuando llegó y le habló a aquella mujer, gloria a Jesucristo, hubo un cambio en ella. Y cuando llegó a la ciudad y ella le dijo, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho, gloria a Dios. Aquella mujer fue libre, aquella mujer predicó, aquella mujer habló de la verdad, aleluya. Y dio testimonio, gloria a Jesucristo. Amado, ¿qué quiero decir con esto? Aleluya. Que es que cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando Dios cambia nuestro lamento en baile, aleluya, oh gloria a Dios, debemos dar testimonio. Debemos, gloria a Dios, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y que mucho retenemos, gloria a Dios, que mucho retenemos esto, gloria a Jesucristo. nos encerramos en cuatro paredes, cantamos un coro, oímos la predicación, nos fuimos, volvemos al otro culto y hacemos como una rutina. Gloria a Dios. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿para qué nos hace libre la verdad? ¿Por qué? Aleluya. Para llegar a aquellos que están en tinieblas, aquellos que no han conocido la verdad, aquellos que no han visto la luz de Cristo, aquellos, gloria a Dios, que no solamente porque muchos han conocido la verdad, han estado en el camino, gloria a Dios, aleluya, y están en el mundo. Gloria a Dios, atados. ¿Por qué? Porque se dejaron envolver por la mentira y han convertido su mentira en su verdad. ¡Es santo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Santo! Por eso viene juicio contra las naciones. Por eso el Rey de Reyes, el Dios de Israel, se levanta contra los pueblos. Por eso va a haber inundaciones. ¡Ay, raba y cabancía ley! Por eso va a haber juicio. Van a haber principios de dolores. Pero ¿saben qué? Verán las iglesias repletas. Porque es que no han oído mi palabra. Porque es que se han hecho sordos. Porque es que, ay santo, han creído a la mentira. Rey que vence la bequía. Han creído a la mentira. Y han hecho la mentira su verdad. Juicio viene contra los pueblos y las naciones que le han dado la espalda a Jehová. Juicio viene contra aquellos que se han rebelado con mis ungidos, contra aquellos que le han dado, gloria a Dios, la espalda al pueblo de Dios. Contra los líderes que le han dado la espalda a mi pueblo. Dura cosa es caer, oh santo, en las manos de un Dios vivo. Puerto Rico, Puerto Rico, he declarado juicio. Oye, ve que avanzala y cavando. Pero mis ungidos los guardo yo. El remanente fiel lo guardo yo. No temas. No tiembles. No llores. Los tuyos están seguros. Dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Un remanente pequeño. Un remanente pequeño es el que guarda el Señor. Oh, gloria al que vive. Oh, alaba alma mía al Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. No temas, no desmayes. Da testimonio de la verdad. No te apartes de la verdad. No te apartes de la verdad que has conocido. No te apartes de la verdad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria, gloria al que vive. Ay, ay, ay, santo. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, me faltan las fuerzas, amado. Hay algo fuerte, Señor. Hay algo muy fuerte. Ay, Santo. Ay, ten misericordia, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Digno eres de alabanza. Digno eres, Señor. Gracias, papá. Gracias, nos humillamos, Señor. Nos humillamos. Perdónenos, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Perdonen, amado, me ha afectado la fuerza. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Gloria a Dios. No se extrañe. No se extrañe. Que cuando personas se paren en este altar y se queden sin poder hablar. No se extrañe cuando personas se paren en este altar a ministrar y no puedan cantar. Aleluya. ¿Saben qué? No se engañen. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Porque una iglesia que ora es una iglesia de poder. Aleluya. Usted siga orando. Usted siga buscando la presencia de Dios en su vida. Gloria a Dios. No tema ni desmaye. Gloria a Jesucristo. Porque Dios está en control. Aleluya. Sierva del Señor. Sierva del Señor. Sierva del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no soy profeta, ¿no? Yo digo lo que siento en mi corazón. Aleluya. No soy profeta, ¿no? Gloria a Dios. Pero dice que el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida. Y el Señor te ha apartado con un buen ministerio. Aleluya. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas, aleluya, oh gloria a Dios, que te quede, gloria a Jesucristo, entre el camino y la vida. Estás en la verdad. Sigue el camino y tendrás la vida. Aleluya. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Gloria a Jesucristo. No solamente, gloria a Dios, por lo que Dios ha hecho contigo, sino que Él va a hacer cosas maravillosas. Extiende tus manos hacia acá. Aquí yo hago lo que el Espíritu dice. Extiende tus manos, sierva. Aleluya. Esas manos, gloria a Dios, quedan ungidas por el poder de Dios. Lo que Dios hizo contigo, cuando tú pongas tus manos sobre los enfermos, ellos sanarán en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes? El Señor está agradecido. El Señor está agradecido. ¿Sabes? Porque no lo has dejado. Porque en la prueba estuviste. Porque pasaron, gloria a Jesucristo, la prueba juntos. Porque pudiste vencer. Aleluya. Y el Señor honra a los que le honran. Tal vez tú no entiendas, gloria a Jesucristo, mucho. Pero el Señor está agradecido por la deferencia que tuviste con su siervo. Aleluya. Gloria, gloria al que vive. Oh, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Él te guarda de la prueba. Aleluya, porque es que viene, porque es que se levanta y se van a levantar contra ti, gloria a Dios. Pero no temas, no desmayes, porque te va a dar la fuerza y te va a sacar, gloria a Jesucristo. No temas a aquellos que te quieren hacer daño, que te quieren destruir, aleluya. No temas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, aleluya. Gloria a Dios, y verás, verás, verás. Oh, gloria a Dios, la bendición, aleluya. Cosas nuevas vienen, aleluya. Oh, gloria a Dios, y va a traer jóvenes a esta iglesia. Oh, santo, santo, santo, santo, aleluya. Oh, alaba alma mía. Oh, alaba alma mía al que vive. Oh, gloria a Dios, ¿sabe qué? Que este grupo es selecto. Sierva, usted es selecta. Doña Rosa, usted es selecta. Amado, ustedes son selectos. Este grupo que está aquí es selecto, porque lo tenía Dios para este momento. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Remanente fiel. Aleluya. Aleluya. Ustedes saben por qué esta iglesia está en pie. Todavía hay siervas. Hay siervos. Aleluya. Amada, sus batallas no son en vano. Sus batallas no son en vano. Aleluya. Fortaleza, te dice el Señor. Fortaleza, fortaleza de lo alto. Aleluya. Muchas lágrimas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, sentimientos encontrados, gloria a Dios, porque no sabemos qué hacer, porque que amamos de ambos lados, gloria a Jesucristo. Fortaleza el Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, un grupo selecto ha escogido el Señor para llevar su palabra. Los avivamientos y los grandes avivamientos empiezan con uno, con dos, con tres. Y aquí habemos muchos más que eso. Está escogido el Señor para un nuevo avivamiento, un nuevo comienzo de llevar la verdad, de enseñar la verdad y de dar cátedra de lo que es el pueblo del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Estamos en pie. Inclinamos nuestro rostro. Oh, gloria a Jesucristo. Señor, estoy ante tu presencia, Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo. Yo no tenía nada que dar, pero tú sí, Señor. Aleluya. Oh, Señor, esto no es cuestión del hermano Marrero o del hermano Toledo. Oh, Señor, o de este grupo que tú has seleccionado, Señor. Este momento estaba en el corazón tuyo. Este momento estaba en tu presencia. Aleluya. Y aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Oh, Señor, bendice este grupo. Espíritu Santo, toca, llena. Bendice, Jehová. Guarda, Señor, nuestras familias. Señor, en los tiempos malos que se acercan, Señor, guarda, guarda, guarda esta iglesia, Dios mío. Oh, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, reconocemos el Señorío de Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Sana, Dios mío, sana, Dios mío, sana, Dios mío, tu pueblo, y que podamos dar testimonio de la luz y de la verdad que es Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Denle un aplauso.